para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mon Laferte publicó su nuevo sencillo. Canción de mierda es el nombre de la melodía, que en su temática mezcla los dolores emocionales de una relación en crisis con los físicos femeninos. El video ya supera las 640 mil reproducciones en YouTube. Durante la semana pasada también se estrenó Madera de Deriva, una colaboración entre el artista y Antonio Zambujo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.